adentraste el perfil de tu mirada por aquel intrincado vericueto. Llevabas el silencio y el respeto al final de tu lánguida escalada. Y según desvelabas el secreto, te hiciste navegante de la nada. Aquello te asustó y en retirada volviste hasta el principio de tu reto. Y dejaste de hacerte las preguntas y se fueron marchando todas juntas a revolver en otro dormitorio. Y se llenó de paz tu calendario, porque a veces pensar es el sudario que nos baja de un salto al purgatorio. Y dejaste de hacerte las preguntas y se fueron marchando todas juntas a revolver en otro dormitorio. Y se llenó de paz tu calendario, porque a veces pensar es el sudario que nos baja de un salto al purgatorio.